Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You too. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you too. We're on Vertigo Hello. Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 20 en esta octava temporada en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM. Hoy 24 de abril 2013, las 8:03, totalmente en directo desde, bueno, pues desde la Casa Cultura de Manises, desde Valencia. Saludamos a Óscar Puchades, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Carlos Miralles. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. A la marcheta. Saludamos a Raúl, que lo tendremos por ahí entre camino de Madrid y Valencia, y a Leo Catalán, que está entre el Bernabéu y y el Camp Nou. Y el Camp Nou. En fin, un saludo a todos los madridistas y culés. Suerte en la Champions. Sí. Ahí lo dejamos ahí. Bueno, un programa el de hoy en el que, bueno, pues podemos considerar como el de algo, una frase que vengo utilizando últimamente de no news, good news, bueno, sí, que sí. Significa que no hay noticias de sobre la banda, de eventos, sobre todo de Bono hasta no sé dónde, de Diecha hasta no sé dónde, con lo cual significa que han estado en algún sitio, probablemente juntos, porque si se supone que hay disco a final de año, pues tienen que estar preparándolo, terminándolo, haciendo el segundo disco. Porque al final no... desde las fotos de la portada, cualquier cosa. Exactamente, porque ya llegamos a esa época, ¿no? Porque claro, estamos prácticamente en el mes de mayo-junio, julio-agosto probablemente por vacaciones. Hombre, por supuesto. Y ya en septiembre pues debería haber la luz, algo nuevo de en cuanto a lo musical. Concretamente, la última hora de... perdón, me dicen que he dicho el programa 20, no, el programa número 30. 30. Que luego no... Gracias, eso es que estáis atentos, muchas gracias. Sí, ha sido Raúl. Muy bien. Que nos está escuchando desde el AVE, como decíamos. Muy bien. A través de la futura APP de U2 Valencia. Y lo dejamos ahí porque luego nos escanean por adelantarnos, adelantar cosas que todavía no están, pero bien. Ya sé bueno, también puedes escucharnos desde la aplicación de Radio Manises, que la puedes encontrar en iTunes Store, o bien a través de los otros muchos medios que tenemos para sintonizar con Radio Manises a través de TuneIn, la aplicación que también está en todos los teléfonos móviles y a través de internet, y bueno, y desde la propia web de Radio Manises, www.radiomanises.es. y como dice Carlos, vamos a recordar el teléfono de Radio Municipal de Manises, el 96153 1634. Repetimos, 96153 1634, y nada, estáis invitados para llamar. Pues si queréis hacer una entrevista a Cristina Sayol, porque acaba de aparecer por el ¿cómo? Estudio. Cristina. ¡Ostras! Venga, entra, corre. Entra. Así que la vamos a tener ya en unos instantes. Y bueno, la última hora, antes de pasar ya con las noticias y hablar con Cristina. Por lo visto, Zane Lowe, que es un periodista de la BBC, ha comentado esta mañana en su emisora, en Radio One, que hoy le iban a poner música del grupo más grande que hay ahora mismo en la actualidad, que lleva durante estos últimos años sin sacar disco. Y bueno, no ha querido decir el nombre, pero bueno, la gente ya está especulando con que puede ser U2. Y que hoy tiene programa por la noche y si le daban permiso, algo. Diría algo. Muy entonces, bien, a lo mejor bien. Estamos aquí escuchando Vértigo Radio y hay noticia, o sea que la comunicaremos. Atentos. Estaremos perfecto. Atentos. Bueno, vamos con las noticias y empezamos ya Vértigo Radio. Bueno, tenemos la sorpresa de la presencia hoy en el programa de Cristina Sayol, que bueno, los oyentes de Vértigo Radio que nos siguen durante estos últimos años pues la recordarán por la sección Into the Heart. Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo con todos vosotros. Bueno, ¿qué se debe la visita? Porque hace ya, bueno, hace años que no... ¿Hace años? Pues porque ya me apetecía venir aquí, lleva mucho tiempo que quería visitaros y hoy me he levantado y he dicho, hoy es el día de venir a claro visitar a la gente de Vértigo Radio. Porque le pinchaba también yo, y a WhatsApp, y a Twitter, vente, ¿verdad o no? Sí, sí, además siempre hay mono de radio, que una vez estás aquí lo disfrutas mucho. Claro. Bueno, la verdad es que te dejamos hace ya, y es que ya no me acuerdo, pero hablamos de hace por unos tres años o sí. más, incluso. En el 2009 me fui. En 2009. Mira. Sí, sí. Vale. Terminando ya prácticamente la carrera de periodismo y de ciencias políticas, ¿no? Sí, acabé ciencias políticas ahora, en el año pasado. Y nada, ya la otra vez por aquí, de nuevo por Valencia, después de estar en Madrid, en Holanda y pegando tumbos. Y ahora pues donde me lleve la vida. Has estado currando, ¿no? Algo relacionado con la radio, con la prensa. Sí, bueno, estuve en el periódico, en el Levante y luego pues nada, un poco por ahí. Pero bueno, tal y como están las cosas hoy en día, está complicado todo. Bueno, ya sabes que aquí en Radio Manises tienes un micrófono cuando quieras. Para hacerme rica aquí. Sí, exacto. Para retomar y tú bajar cuando quieras. Y nada, supuesto. Un placer de tenerte aquí otra vez y bueno, supongo que la gente que nos está escuchando recordará la gente que nos suele escuchar recordará tu voz y en fin y su sección. Sí, sí, claro. La echamos de menos, que lo sepas. Sí, ahora un poco la ha retomado de cierta manera el lado oscuro. Exacto. Con canciones pues que no son tan conocidas, pero que bueno, que también busca el analizar un poco la letra o el origen de las canciones. Pero bueno, lo he dicho, cuando quieras, estás invitada a venir al programa. Gracias, es más, gracias. ¿Has preparado algo para hoy? No, he venido en plan sorpresa, pero vamos. Mira, por hoy vamos a tocar uno de los temas que a ella le gustan, ¿no? Como es la vertiente social de Bono, porque bueno, supongo que recordaréis o visteis el domingo el documental Dadnos el dinero, que se emitió en La 2, en el que bueno recogía un poco la andadura activista política de Bono y Bob Geldof, que se inició con Live Aid. Bueno, Oscar, tú no llegaste a... No, a mí es que se me fue la luz en el barrio, joder, estaba a mitad de pan y se fue. Pero bueno, me acuerdo la imagen de Bono en el 85, ahí en el Live Aid, con el sombrero negro de ala ancha, que me acordaré toda la vida, porque yo, cuando le presentaron a David Bowie ahí en el backstage, le dio con el sombrero porque se giró y le pegó en el ojo y dice, joder, la primera vez que me presentan a mi ídolo y encima casi me lo cargo, o sea, encima le dio en el ojo malo, ¿sabes? A la leche, sí. Bravo, muy bueno. ¿Tú, Cristina, llegaste a verlo el...? Lo tengo en pendiente, ha andado liada esta semana, pero vamos, lo veré. Pues nada, sobre todo para la gente que, bueno, la gente que idolatra a Bono por la música y también por toda la actividad social, política, humanitaria, y el que no le guste Bono, es una buena oportunidad para conocer esa vertiente, ¿no? Que Bono está utilizando y que muchos fans también critican porque deja de lado el tema musical. Pero bueno, viene a hacer un resumen de todo lo que está moviendo y todo lo que significa pues de cara a África. Aunque en el documental también se ve una parte en la que se le critica a Bono, ¿no? Por sobre todo las organizaciones que están en África y que parece como que no cuentan demasiado con ellas, ¿no? A la hora de hacer esa lucha política frente a las instituciones políticas, porque Bono prácticamente está todos los años entrevistándose con todos los líderes políticos. Y bueno, la verdad es que muy recomendable, está disponible en YouTube y en la página web de Radio Televisión Española, exactamente, ¿no? en la sección de la 2, lo han metido dentro de la serie esta o sección de documentos TV. Y bueno, la verdad es que hace un repaso muy muy detallado desde que empezaron con el Live Aid y luego el Live Age y luego todos los eventos que han tenido lugar, cómo empezaron con Data, cuando fundaron One y hasta hoy. Mike Powell, History. Yo me quedé con el final, vi un trocito y me quedé con la parte final cuando sale Bono y dicen, yo espero que con todo lo que estoy haciendo a este músico irlandés le digan, vete de aquí. Eso es que ya ha hecho su trabajo. Exactamente. Es un buen final. Muy bien, muy buena, claro. muy buena anotación, porque efectivamente un poco se le critica a Bono por eso, por utilizar su imagen para estas cosas, y mucha gente piensa que lo hace por hacerse publicidad o utilizarlo para otros fines que no es realmente el de ayudar a África. Y bueno, con esa frase final lo que quiere decir es que ojalá llegue un momento en que él no tenga que estar haciendo todas estas cosas. Claro, que África se valga por sí misma y que no lo necesiten, que todo lo que él haya hecho pues haya servido para que ya valga, se puedan servir por sí mismos. Okay. Y le digan, ale, a descansar a tu casa, ¿no? Es lo que él dice, un cincuentón que se vaya a su casa. Tal cual, ya, dice. Sí. Así es, luego hay opiniones de gente que ha visto el documental y que bueno, que sigue pensando que Bono debería de dejar esa vertiente activista. Ya, pero lo lleva la sangre, no puede para dejarlo, dedicarse exclusivamente a U2, aunque bueno, también ya, es un poco criticable, claro. El de hecho tiene problemas y los claro, ha tenido, supongo que los tendrá todavía con la banda, en referencia pues a esto, ¿no? Que le supone pues perder tiempo teóricamente que le podría estar dedicando al grupo, aunque como Pere Granel comentaba en Facebook y Twitter acerca del documental, hay cosas que Bono aprende o extrae de toda esta vida política y que luego pues las utiliza para las canciones de U2. Para la composición, claro. ¿No? De hecho, en una de las uno de los discursos que ruedas de prensa que da después de haberse reunido con George Bush, que bueno, pues fue una cita bastante crítica, ¿no? De la imagen de Bono reuniéndose con George Bush justo antes de los ataques y declarar la guerra a Irak y todo eso. Y bueno, hablaba de las migajas de la mesa, ¿no? Crumbs from your table. Y al poco tiempo, al año y medio o dos, pues había una canción de U2 que tenía ese nombre y precisamente hablaba de todo eso. Que eso creo que fue una de las canciones que llegaste a comentar. Sí, lo que quería decir yo, por ejemplo, es que no se puede separar la vertiente más solidaria de U2, de Bono, de U2, porque luego realmente en todas las canciones, en todo el significado de las canciones y los propios conciertos, todo lo que llevan detrás los conciertos, el significado y demás, la base viene de allí. Entonces, no se puede desligar una cosa de otra, porque creo que U2 sin esa vertiente social no sería U2, sería, claro, otra cosa diferente. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues si os parece, vamos a escuchar ese tema del How to Dismantle an Atomic Bomb, Crown for Your Table, que bueno, pues supongo que bueno, se inspiraría, ¿no?, de esas reuniones con, yo, con los políticos. En directo. Sí, ahí la ha hecho. Ahí la he hecho, por una vez la he hecho yo. Ahora, Raúl, ¿te acuerdas? Something other I would believe. Y bueno, esta canción, como sabéis, del 2004, de La Bomba. Y bueno, otra de las noticias de esta semana pues ha sido la publicación de un artículo dentro de la revista Time, dentro del listado que hace anual de las 100 personas más influyentes en el mundo, que incluye artistas, líderes políticos, deportistas, etcétera. Pues ha aparecido dentro de esos 100 Jonathan Ive, que bueno, pues lo reconoceréis porque es uno de los jefazos ahora mismo de Apple. Y bueno, Bono ha sido el encargado de escribir el artículo sobre su figura, ¿no? En esta ocasión no es Bono el que está en el listado, sino que Bono aparece aquí como redactor o realizador del artículo, ¿no? Para la revista Time. Y bueno, comenta Bono: John Ive es un clásico de Apple, acero brillante, hardware de cristal pulido, software complicado llevado a la simplicidad. Su genio no solo su capacidad de ver lo que otros no ven, sino también la forma en cómo lo aplica. Verlo con sus compañeros de trabajo en el santísimo lugar, el laboratorio de diseño de Apple, o en una noche de fiesta, es observar un raro espíritu de compañerismo. Aman a su jefe, y él los ama. Lo que los competidores no parecen entender es que no puedes hacer lo que la gente esté lista para trabajar tan duro solo por el dinero. Johnny es Obi-Wan. Su equipo son Jedis, cuya nobleza depende de la búsqueda de la grandeza sobre el beneficio, creyendo que lo último siempre seguirá a lo primero. Obstinadamente dejan pasar buenas oportunidades a corto plazo para perseguir cosas grandes en la distancia. Los valores de Johnny tienen lugar para agregar valor emocional y financiero. Se necesita una química única entre forma y unión y función para que millones de personas se sientan tan apasionadas con el robot de su bolsillo. Y bueno, esto es un artículo que lo escribió nada el 18 de abril Bono para la revista Time y la bueno, semana pasada. Sí, así es. Y bueno, ¿quién es John Ive? Si averiguamos un poquito más qué relación ha podido tener con Bono, porque habla que han estado de copas. En el libro de Steve Jobs, en el libro de, pues bueno, después de la muerte de Steve Jobs se publicó su biografía, pues se hace el autor del libro hace referencia pues a la fase en que contactó U2 con Steve Jobs y formalizaron el acuerdo entre Apple y U2 para lanzar el iPod Special Edition de U2, que como sabéis era negro con la botonera roja. Y bueno, pues hubo un momento en el que esa relación que iba a realizarse entre ambos pues estuvo a punto de romperse. Entonces decidieron que John Ive viajara hasta Dublín para mostrarle a Bono el iPod que va a ser el de U2. Y bueno, la verdad es que ahí fue el momento en que se conocieron y la verdad es que la relación que hubo entre los dos fue muy buena y ayudó a que pues finalmente se produjera el... Si no me equivoco, creo recordar que el tema de Apple no quería unirlo a la música o a un grupo de música concretamente y demás. Fue ahí el tema del tira y afloja, ¿no? Hasta que se convencieron entre todos. No, y que U2 tampoco parecía que mostraba demasiado interés en que el proyecto se llevara a cabo, porque al final U2 hacía su imagen, pero no había beneficios económicos a cambio, sino que utilizaban la imagen y la publicidad de ya, para vender ahí, pues ya está. Exacto, o sea, no era una relación recíproco. Económica, yeah. Era una relación de imagen. De imagen. Bueno, pero eso a la larga conlleva un beneficio económico. Toda la publicidad que puede reportar una marca como Apple. Pero que no suponía un negocio económico ni para U2 ni para Apple. Se utilizaron mutuamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, a raíz de esto pues es como se conocieron John Ive y Bono, y hasta el punto pues de que bueno, surgió el amor. Sí, surgió el amor porque estuvo en casa de Bono y acabaron pues en el pub irlandés de al lado de casa de Bono pues poniéndose hasta arriba y llamando a altas horas de la madrugada pues a California a Apple, claro. para decir que todo va adelante y que la iPod era maravilloso. Llaman a Steve Jobs. Oye, que estamos aquí de fiesta. Es la forma de cerrar negocios en Irlanda. Así es. Así que bueno, pues ahí teníamos ese artículo de Bono. Y bueno, un poco más, porque esta semana no ha habido ninguna noticia relacionada con apariciones del grupo por ningún lado, con lo cual, como decíamos al principio del programa, es una buena noticia. Y nada, recordaros para que tenga... Creo que alrededor de unos 500 euros, que es por donde va la puja, porque se está subastando unas zapatillas de Dan Clayton para la campaña Walking My Shoes. ¿Lleva cordones? Sí, lleva cordones. Ah, vale, son unas zapatillas. Entonces merece la pena, ¿eh? Unas zapatillas diseñadas por Alexander McQueen con Puma. Uh-huh. Es una talla 42, que teóricamente es la talla que utiliza Adam Clayton. Y están firmadas por él. Y bueno, se está subastando. Hasta el domingo tenéis tiempo para pujar. Esta mañana estaba por 480 euros. Me vienen grandes. Y nada, como sabéis, pues Walking in My Shoes es una organización que se ha creado en Irlanda para recaudar dinero para jóvenes con problemas de salud mental. Y la canción de Depeche. También coincide con la canción de Depeche, pero bueno, remarcamos que es una buena organización, un buen fin, y recordemos que Adam Clayton lo está apoyando al máximo. De hecho, pues confesaba que tuvo muchos problemas durante su juventud con U2, con problemas con el alcohol, con las drogas, que incluso le pudo llegar el momento a pensar en el suicidio, y que gracias a poder contarlo y contar con gente para apoyarse, pues pudo salir de esa situación, y ahora pues él está ayudando a esta organización. Ahora pasamos ya con la agenda y comentamos, aparte de los tributos, pues dos citas que hay próximamente dentro del mundo U2. Bueno, pues damos comienzo a la agenda. Comenzamos con los tributos que habrá en Chile. El grupo Eleven Chew, a partir de las 10 de la noche de hoy, en el Bass Vintage de la ciudad de Quilicura. Paso con los tributos U2 que habrá en Italia. Empiezo con la banda Silver and Gold, el viernes 26 de abril, en la sala Beef Live Music de Roma, a partir de las 10 de la noche. Sigo con Velvet Dress Tribute Band, viernes 26 de abril, a las 10 de la noche, en el local Al Toro con Melo, de la localidad de Veneto. Continúo con Red Rock Tribute Band el sábado 27 de abril a las 9 y media en el local Gustosita y Sola de Palermo. Paso a Twilight el domingo 28 de abril en Crossroad Salón de Bari a las 9 y media de la noche. Termino con los tributos de Italia con la banda Rejoice YouTube Tribute Band el próximo martes día 30 de abril en la sala de Smith de Milán a las 10 de la noche. Y de ahí finalizamos con los tributos con los que habrá en España. La banda Dublinés, el viernes 26 de abril, a partir de las 11 de la noche, en la Cubatería Alcareña, en la calle Sor Emilia número 2, de la localidad de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Y finalizamos con la banda Sein, sábado 27 de abril, a las 10 y media de la noche, especial U2, en el James Joyce Irish Pub, en la calle Alcalá 59 de Madrid. Y bueno, ya para terminar la agenda, recordaros que la semana que viene no hay programa porque es el día 1 de mayo y es festivo en España. Y deciros que el día está previsto que el 11 y 12 de mayo esté The Edge en Nueva York para una presentación que va a haber del proyecto que lleva de baile Morley Steinberg, su mujer. Va a estar en el Guggenheim de Nueva York. Y el día 13 de mayo, o sea, al día siguiente, va a estar Bono en la gala que se celebra en Nueva York también, del 25 aniversario de la Fundación Robin Hood. O sea que para ese fin de semana del disco, pues poco van a hacer. Seguro. Bueno, ¿qué os parece si conectamos con el otro lado del mundo, con el lado oscuro de U2? Y yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. En este nuevo capítulo del lado oscuro de YouTube hablaremos de una fecha histórica, esa fecha que cambió la vida de un hombre para siempre y encontró su destino al entender que la vida no se fabrica desde la individualidad, sino que parte y nace del trabajo en equipo. El 26 de noviembre de 1993, en la última etapa de la mega gira SUTV, y que abarcó 2 años completos con nada menos que 156 conciertos, y que vieron nacer joyas de discos, el Acton Baby y su hermano Surupa, sucedió un hecho que jamás había sucedido en la historia de la banda irlandesa, incluso desde su etapa de colegio. Lo que sucedió en esa fecha en Sydney, Australia, fue el no estar en el escenario del show de ese día el bajista U2, el señor Adam Clayton. La tempestad que se avecinaba se empezó a visualizar una hora antes de comenzar el show. Dallas Chu, el técnico de guitarras de The Edge, recibió un llamado al cuarto de vestuario de U2. Él entró para encontrarse cara a cara con Edge, Bono, Larry y McInnes, todos luciendo tan feos como si hubiese muerto un familiar cercano. Ellos querían la opinión de Dallas. Adam no sería capaz de tocar en el show. ¿Cuáles piensas, Dallas, que serían las opciones?, le preguntaron. Y Dallas le comenta a sus jefes lo que ellos ya saben. Ellos no pueden considerar cancelar porque ese día es la única oportunidad para el director de TV y camarógrafo de delinear el concierto para la transmisión de mañana, en la noche, el famoso show que sería transmitido vía satélite al mundo y que además se grabaría para una posterior edición de video. Con o sin Adam Clayton en bajo, U2 tiene que continuar. The Edge sugiere la posibilidad teórica de que Dallas toque las guitarras y él mismo toque el bajo. Pero eso es absurdo y todos lo saben. Aparte del hecho de que los fans esperan escuchar a Dave Evans con su guitarra, el equipo de TV estaría confundido por una presentación en la que la gente estuviera tocando los instrumentos equivocados. Alguien tiene que sustituir a Adam, y el único candidato quien puede ser nominado en los próximos 15 minutos es el asistente de bajo de Adam, un calmado, flaco y pequeño técnico llamado Stuart Morgan. «Dallas», dice The Edge, «tú conoces a Stuart. Tú tocas con él todo el día en la prueba de sonido. Tú sabes que él sabe todas las canciones. ¿Puedes tú ir a hacer el concierto?» McInnes baja su bebida y le presta a su técnico de guitarra toda su atención. Todos los ojos están en Dallas, quien preferiría estar en cualquier parte menos ahí, en ese momento. Él lo piensa unos segundos y habla cuidadosamente en su lento acento sureño y les dice: «Stuart lo puede hacer. Él conoce esas canciones. Pero Edge, tú debes mantener contacto visual con él y hacerle saber cuándo viene un estribillo». Los cuatro jefes inclinan la cabeza y le agradecen a Dallas. Luego ellos mandan a buscar a Stuart para decirle que ha sido designado para tocar en vivo. A medida que U2 toca en el mega ensayo con público, The Edge hace señas a Stuart en cada inminente cambio, y también el técnico debe mantener contacto visual con los cambios de Larry, quien es el que mantiene el tempo en las canciones, y todo es unido a que Bono debe mantener la atención de la audiencia. Aún eso, incluso con los modernos sistemas de monitoreo, no es fácil de llevar hoy. En cada punto del show donde las pantallas de video normalmente mostrarían a Adam, solo muestran a Larry o Edge. Las cámaras están evitando a Stuart, con la lógica de que no es parte de la banda. Pero finalmente, durante Pride, hay un largo enfoque a Stuart en las pantallas. El concierto casi se acaba y él por fin se ve relajado. Al final de la canción, Bono lleva a Stuart al frente del escenario y le levanta la mano al aire para los aplausos de la audiencia. En su cuarto de hotel, un semi-inconsciente Adam Clayton yace en cama. Llega a una difícil comprensión. Ahora mismo U2 está tocando y él no está ahí. El bajista nunca imaginó sentirse así. Es casi imposible entender lo difícil que es para un hombre exitoso, famoso, adinerado, y que a pesar de eso, tus tres amigos de la niñez estén ahí siempre para ayudarte. Es ahí, en tu propio trabajo y en tu propia música, en donde uno es responsable por todo ese éxito y poder, y en el que tienes que estar de acuerdo en todo y además con tres personas más. Antes Adam se tomaba las humillaciones como algo insignificante, pero ahora había algo que estaba comenzando a destronar esa lógica paternalista. Esa noche fue diferente. En algún lugar, ahora U2 está tocando y Adam no está con ellos. Por eso, si él dejara U2, él tendría que sentirse así todas las noches. Esa noche, en plena posborrachera, se dijo: «No quiero perder a la banda». Un año después, en pleno reencuentro con sus tres amigos del colegio para empezar el proyecto Post-SUTV y que verían hacer a Passengers y el disco pop, Adam Clayton habló de ese día fatídico para él. «Fue un momento en el que tuve que enfrentar muchas cosas que no había estado encarando y darme cuenta de que si iba a ser capaz de continuar y ser un miembro útil de esta banda, y técnicamente como un papá que debe pagar siempre todo, tenía que derrotar el alcohol. Tenía que darme cuenta de que cada metida de pata mía, cada problema durante los últimos 10 años, y que no habían sido tan serios como esa noche, siempre estaban relacionados con el abuso del alcohol. Así que me siento en cierta manera alegre de que finalmente tuviera que confrontar el problema de una buena vez». Y por eso, ese 26 de noviembre de 1993, Adam cambió para siempre y jamás tocó una gota de alcohol hasta hoy en día. Y ahora en nuestra sección El Lado Oscuro YouTube presentamos That Is Gonna Pay For Your Crashed Car. Toda la puerta. Hello, hello. conmigo, sueñas, sueñas conmigo, vives, vives conmigo, y te camelo hablando al oído. Hello, hello, hola, he visto el vértigo, siempre estoy colgado de ti, porque tú tienes hambre, aunque al fin estés junto a mí, yo, tu luz se ilumina en mí, yo, para mí. Bueno, ahí tenemos una versión en castellano de Vértigo, que bueno, si habéis escuchado el... sois asiduos oyentes del programa, pues en más de una ocasión lo hemos escuchado aquí en el programa Vértigo Radio, Radio Manises. Y bueno, la verdad es que damos la bienvenida al programa. Tenemos aquí en el estudio a la mitad prácticamente de Peter Aduana. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos a Tony Losa y a Espi. Bueno, que son los autores de esta versión de Vértigo, que ya tiene unos cuantos años, ¿no? Pues un par, ¿no? Más, ¿no? Bueno, fue en Calentamiento Global, sí, ¿no? Hace 3-4 años casi. Sí, sí, bueno, sí, Calentamiento Global, que fue vuestro segundo disco, ¿no? Sí. De 2008. Sí, sí, o sea, pues, mira, 5 años. ¡Madre mía! ¡Si ha llovido! Bueno, además en este tema te lo enviamos a ti y estuvimos moviéndolo a ver si... Claro, claro, aparte... Si Bono nos hacía ahí el cableado, pero estaba muy, muy ocupado. Sí, sí, sonó. Estaba muy ocupado. Que... Sí, no, desde luego, yo creo que fuimos los primeros en ponerla. Sí. Y bueno, hay que decir que Peter Aduana es un grupo valenciano, que nació en el año 99 aproximadamente, ¿no? Sí. Un poco los miembros del grupo veníais a su vez de otro grupo, de distintas, ¿no? Bandas, sí. Tengo por aquí Controversia, Sombras de Interior, Brooklyn, Mala Fama. Sí. Grupos de la movida valenciana, ¿no? Todos esos grupos ganaron el circuito rock. Este que era famoso, que se hacía, sí, antes en la Plaza de Toros y estas cosas. Y en Arena también. Exactamente. Sí, ahí estuvimos nosotros tocando con Mala Fama, con Revolver y toda esta gente, sí. Hace ya... Sí, yo la tela. Lo que pasa es que en ese tipo de concursos, pues lo que pasa, te hacían un single tal y cual y hasta aquí hemos llegado, chaval. Búscate la vida. No había una promoción como a lo mejor... Ahora tampoco la hay. No. Porque ahora mismo lo que interesa en un concurso es sacar pasta. Que voten por teléfono, qué tal. Sí, tenemos amigos, los de Six to Fix. Exacto. Los han seleccionado también para un concurso, pero bueno. Es todo votaciones, sí, y rollos. Y no hay un jurado que determine, que te escuche realmente y te valore lo que haces. Es la putada de un concurso. Bueno, hay que decir que los componentes actuales del grupo son Tony Losa, que lo tenemos aquí, a cantante, Jorge Moreno, que es guitarra, José Antonio Fernández, que también está aquí con nosotros, y Jai Ferrer a la batería, y Alex Muñoz, que también sería otro guitarra. El sexto Peter. Sí. Fue de los pioneros, luego se marchó porque quiso descansar un tiempo de la música y tal. Es una persona además que es muy, ¿cómo se dice?, es técnico de sonido, es bajista, es guitarrista, o sea, lo hace todo. Él directamente se podría grabar un disco él solo, pero nos necesita a nosotros. Entonces, a partir de que Carlos se pirara, entonces lo hemos rescatado. Bueno, el nombre de Peter Aduana... Eso que te lo explique el señor Espinosa. Queríamos poner... al principio hacíamos temas en castellano, mezclábamos castellano e inglés. Intentamos hacer una mezcla así... Entonces queríamos un nombre así tipo mestizo, Johnny López y cosas de esas. Y estaba el Peter Caruana en esa época dando la murga por ahí con lo de Gibraltar y tal, y jugando con aduana de Gibraltar y con el nombre del ministro de la Roca, pues le pusimos el nombre. No tiene más. Muy bien, bueno, vuestro primer disco fue en el 2006, Numismática. Sí. ¿Qué recuerdos tenéis de aquel disco? Pues fue el primero porque fue una colección de canciones. Numismática es para los sellos, ¿no? Pero nosotros lo adoptamos un poquito para... Teníamos una colección de canciones en las cuales, pues no sé, habrían, no sé, 15, 20 canciones. O más. Decidimos hacer, pues creo que eran 10 las que entraron en ese... No, 13, creo que en ese 13. Teníamos un montón, 30 o 40. Sí. Todas las maquetas que habíamos hecho las teníamos guardadas, pero en plan casero. Y entró Alex y entonces le dijimos, elige 12 o 13 que las vamos a grabar bien. Y así fue como nos decidimos a grabarlo. Y el nombre pues vino un poquito de ahí. Muy bien. Luego vino en el 2008 Calentamiento Global. Ese no está ni editado y es un pedazo de CD, ¿eh? Bueno, hay que decir que estos tres primeros discos, Numismática, Calentamiento Global 2008 y Alegría, sí, el 2010, están disponibles en internet en vuestra página web. Sí. Peteraduana.com. Con carátulas y todo, o sea, te lo puedes bajar enterito. Gratis. Gratis. Sí. Hombre, si alguno quiere aportar algo, nosotros le damos un número de cuenta rápidamente. Este aún no está, en un futuro lo estará, el nuevo lo estará. Ahora estamos intentando ver por Spotify y ponerlo y moverlo por ahí, pero la verdad es que no tenemos grandes esperanzas porque está el tema. Bueno, y este último se titula Wow. Wow, wow. Wow. Bueno, wow. El 2013. Wow son las siglas de... ¿Lo has dicho Andrés o qué? Este disco que está producido por un buen amigo de aquí de Vértigo Radio. Sí, de Carlos Soler. Carlos Soler. Además es una persona impresionante. Como persona, carácter, todo. Es un tío muy, muy, muy, muy válido para la música. Lo raro es que él no haga algo. Él tiene un grupo, no me acuerdo cómo se llama. Cristina, tú estás más... Sí, Damien Lot. Damien sí, Lot, exacto. Que para mí, lo he escuchado y es buenísimo. Sí, sí, desde luego, aquí lo pero... hemos escuchado en Vértigo Radio, pero es lo que estamos comentando, que sí. Es muy, muy difícil hoy en día. Es súper difícil. Y él es un virtuoso. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero, es una pasada. Él es muy yo bueno. Yo creo que es de los mejores guitarras que he visto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Además sí. Tiene mucho talento, lo que pasa que yo creo que... Piensa que también él ahora mismo no tiene un curro así, digamos, como un curro, digamos, normal. Él se dedica a la música, entonces se dedica a grabar, está en el estudio, en Black Music, con Paco Morillas, que también es otra máquina. Y entonces eso le absorbe mucho tiempo. Entonces yo le preguntaba, tío, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo vas a grabar? Y tal, es que no tengo tiempo, tengo ahí, sí, ahí andamos, tal. O sea, digamos que, claro, también tiene una familia, es que empiezas a tener otras prioridades y no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que no le he dedicado el tiempo que se merece, pero es un monstruo de tío. Es que para componer también te tienes que encerrar en otro mundo. Tienes que apartarte un poquito de lo habitual para poder sacar algo, si no. Si estás muy enfrascado y las horas las empeñas en otra cosa, súper difícil. Nosotros sacar un CD nos cuesta normalmente un par de años. Hacer a lo mejor 15, 16 canciones y luego hacer una criba de 10, 12. Es complicado. Pues nada, la gente que quiera escuchar vuestro disco puede contactar con vosotros a través de Facebook. Exacto. Peter Aduana. Además, lo tenemos que lo tiramos a 5 euritos, o sea que prácticamente regalado. Sí, prácticamente. Lo que estamos haciendo es vendiéndolo por casi prácticamente el coste que nos ha costado, porque lo que más nos compete en estos momentos es difundir nuestra música, no sacar provecho. Muy bien, son 10 temas: Intuición, Héroes de Barro y Cartón, Tengo, Habitación 122, Sentirás, Radio Yo. Cambias cuando sale el sol, Dame besos, Lo sabes, Soy invisible, Radio Yo. Creo que ya la escuché el año pasado en uno de los conciertos que hiciste, sí, en la Valencia Rock City. Sí. ¿Cuándo vas a poder escuchar este disco en directo? Pues mira, este próximo sábado en Rafael Buñol, en la Sala Santuari, a partir de las 12:30. Hay tres grupos: está Argot, Gualtrapes, creo que se llaman, y nosotros, Peter Aduana. Un concierto, el que se quiera divertir. Si no nos conoce, que venga y se divertirá. Porque, bueno, no es que lo diga yo. Yo me lo paso muy bien. Entonces, si yo me lo paso bien, el que está abajo se lo pasa bien. Es un concierto que no estaba previsto porque se ha caído un grupo de... No sabemos por qué, pero a última hora ha fallado un grupo. Y entonces nos llamaron a nosotros y dijimos que sí, que sin problemas. Sí, claro. Tenemos por ahí a la gente de Tabernes, ¿no? Hombre, los vikingos. Ahí un saludo para todos ellos, claro que sí. Sí, sí. La presentación oficial, digamos, será en el Black Note, en la sala Black Note, el 25 de mayo. Ah, muy bien, está previsto. Sí, muy bien. Lo recordaremos aquí en el programa para que la gente... Sí, veremos en qué cae, además. El sábado. El día de la final de la Champions. Hostia. Pero por eso habéis encontrado fecha. Pero, yo que soy culé. Pero empezaremos el... Hasta ayer. Empezaremos a partir de las 12, o sea que... Ah, o sea, entonces tiempo, hay tiempo para terminar. Claro, ver el fútbol, cenar... Muy bien, muy bien. Bueno, saber el horario. Queremos que la entrada sea, si puede ser, libre. O sea, que no se tenga que pagar. Sí, y luchando con exacto, Germán, estamos, ¿no? Dale, peleando ahí con Germán. Y si no, nos ha dicho que pondría un mínimo de entrada con consumición. Sí, un solo que dentro de, pues, vale. Bueno, ya la copita, la si te la... Te vas a hacer claro, igual, claro. Claro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, nada, el sábado será bestial. El sábado parte de este disco se tocará para tampoco descubrir todo. Y pues daremos mucha caña. La verdad porque es que tenemos un reto difícil, perdona, sí. Porque los grupos con los que van, como digamos que no estaba previsto que tocáramos ahí, son unos grupos muy cañeros, o sea, no sí, son sí. nada del rollo que llevamos nosotros. Pero claro, es un reto, entonces decimos, bueno, pues vale, ¿por qué no? Vamos. Oye, allí. Nunca se sabe, a lo sí. mejor pues... Nada, de allí sí. seguro que conseguimos fans nuevos. Es ganarse un público con el que... Yo me he propuesto poner la peluca. No está previsto que... ¿Ponerte qué? La peluca. Bueno, recordemos el concierto que este sábado. Este sábado 27, en la Sala Santuari Rafael Buñol, está en el polígono. Yo nunca he estado ahí en esa sala. No, yo tampoco. Me han dicho que está muy bien. Es muy rollo Rock City. Yo lo he visto por internet y parece una sí, hace poco tocó Sotos. Sí, Sotos estuvo tocando. El Benito Camelas también. Pero no da la sensación de que tengan una programación, digamos, continua semanal. Está en ello, ¿no? Pero ha abierto hace poco. Es que sabemos lo mismo que vosotros. Yo me quedé... Lo importante es que suene bien, ¿no? Sí, claro. Que haya un buen equipo, sobre exacto, todo. Exacto, eso es. Y si lo no, que estábamos comentando exacto. antes, ¿no? Y luego ya este verano nos podemos ver por... Sí, volvemos a tocar en Tabernes Blanques. ¡Hombre! El Tabernes World Tour lo hacemos perfecto. Además, día 22 de agosto. Recuerdo. En plenas fiestas. Les gustó bastante lo que hicimos el año pasado y... ¿Fue el año pasado o el anterior? No, hace ya dos. Claro, porque el año pasado... Pues que el año pasado también tocamos. Llevamos tres años seguidos. Nosotros estuvimos hace dos años en las fiestas de... ¿Cómo se llaman? Las... ¿Hijas de María? No, era verano. En la fiesta del pueblo, sí. Sí, pero ¿cómo le llaman a lo que hacen ahí? Los chiringuitos, sí, las carpas, sí. Exacto. Las casetas de Tabernes Blanques. En Tabernes no paráis, ¿eh? Tengo a Pepi por ahí todos los días informándome. Claro, si es que la vida es para no parar, ¿o no? No, de riego. Bastante tenemos con la que cae. Lo que hay que hacer es comerse los chorizos. Bueno, pues ha sido un placer teneros aquí en el programa. No sé si queréis añadir nada. Muchas más. Gracias a vosotros por prestarnos estos minutillos. ¿Tenéis más conciertos previstos? De momento estáis estamos en el impasse de Rafael Buñol, mayo Black Note, en agosto Tabernes, en septiembre posibilidades en la Edad de Oro. Ajá. Vamos jugando con las fechas, también un poquito. Tampoco hay muchos sitios donde tocar, ¿eh? No te creas. No, aquí en Valencia, desde luego. Porque con condiciones de aprovecharse de los grupos, de adelantar el dinero y hacerte tú tu propio promotor, sí. Sí, es claro. un poco hacer pagas caja de bolillo. Evitar las pérdidas, sí. Que si no viene gente, claro. ¿No? Lo típico. No es como antes, antiguamente tocabas y yo me acuerdo que la gente prácticamente no pagaba para entrar y lo que se hacía era que con la caja que hacían... 50%. Ya está. Sí, es que ganan igual. Sí, ganan al menos con nosotros, sí, porque el público que viene con nosotros ya tiene cierta edad y no son de los que con una cerveza pasan allí, toda la noche, ¿no? Allí. Efectivamente. Entonces, claro. Yo qué sé. Y toman. Pues, ya, pero bueno, es lo que normal. Hay. Bueno. Pues nada, ya nos iréis concretando más fechas y, por supuesto, de momento este sábado y el 25 de mayo en Black Note, que me pilla más cerca, yo no me voy a perder, nos apuntamos, ¿eh? Pues sí, claro, hay que apoyar a los grupos musicales de, bueno, no solamente de Valencia, sino de toda España, porque, bueno, el tema está muy mal. Pero bueno, además la terreta tira, ¿eh? Además, aprenderos las canciones... porque ya que vale, no me las aprendo perfecto. Yo, las aprendéis vosotros. Ah, tú eres como Bono, ¿no? Que yo sí. Yo soy de los de micro fácil de... ¡Ah, vosotros! Y es que se me ha olvidado la letra. Entonces, no, la verdad es que... ¿Sabes? Hay que ver eso en directo porque Tony del escenario... Sí, muy divertido, yo me lo pasé muy bien. Vamos, no es el típico que se queda ahí paradito mirando el micro, no. No, todo no, lo contrario. Yo me subo hasta... En el último me subía las farolas de arriba, ¿no? Sí. No sé. Es como Carlos Jesús. Chu, chu. Me da un rollo. ¿No? Sí. Me pega un subidón que es demasiado. Muy bien. Pues nada, creo que ya está sonando de fondo una de las canciones del disco de Wow, en el que aparece aquí pues el torso, ¿no? De una chica. Sí, eso era, sí. Bueno, os invitamos a ver... Culocodo. Entrar en www.peteraduana.com y buscaros también en el Facebook y os dejamos con uno de sus temas, el como dice Bono por el corte número 3 que nosotros que tengo. Os mandamos saludos piterianos. Muy bien. Pues nada, encantados y nos vemos próximamente. Gracias. Venga, gracias. Un abrazo. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Hasta la otra. Adiós. Chao. We'll be right back. tienes nada. Los fines de semana no paro de enredar. Siento que estoy en la pomada, que no hay una semana que no pueda soñar, soñar, soñar, soñar. Y si no gusto, no pasa nada. Colores desnuda el alma. Un par de cervezas, todo con cabeza. Reírse del mundo sin vacilar. Tengo, tú no tienes nada. Días que son semanas, son fiestas de guardar, guardar, guardar. ¡Ay! Miento si digo que lo siento. Noches y madrugadas de lujo hasta el final, final, final. ¡Ay, ay, ay! Y si no gusto, no pasa nada.